Úrsula, ¿cómo te va? Buenos días, Omar González te saluda. Buenos días, ¿cómo andas, Omar? Gracias, Úrsula, por comunicarte. Bueno, estuvimos recién contando un poco este logro importante que ha obtenido la cebolla patagónica, pero básicamente, ¿cómo ha sido el proceso, Úrsula? ¿Vos te referís al sello de Ar calidad? Alimentos Argentinos, una elección natural. Exacto, eso fue así el tema. Allá por el 2007, mediados del 2007, un productor del Valle de Viedma nos comenta que tenía interés en poder usar el sello de calidad que tiene la Secretaría, que es ese sello que dice Alimentos Argentinos, una elección natural, porque le interesaba promocionar su cebolla a nivel internacional. Fue así que nos pidió si no podíamos, porque para poder armar, o sea, todos los productos que están con sello hoy por hoy tienen previamente armado un protocolo de calidad que permite, bueno, cumplir con todas las normativas vigentes y, bueno, poner, digamos, el producto o sea, los mejores productos de cada categoría, tanto a nivel nacional como internacional, promocionándolos la Secretaría. Sí. Pero previamente hay que hacer un protocolo. Entonces nos pidió si no podíamos elaborar ese protocolo, que fue lo que hicimos con el grupo técnico del programa. Ese protocolo, una vez que se elabora, bueno, se intercambian opiniones con la Secretaría, obviamente, que es la dueña del sello, digamos. Y se eleva a consulta pública durante unos 20 días. Una vez que se pase todo ese proceso, se obtiene un número de resolución, que en este caso, para el caso del protocolo de cebolla, es la resolución 130 del 2009, y se logró la oficialización en febrero de este año. Sin lugar a dudas, para seguir posicionando la cebolla patagónica en el concierto regional y también a nivel internacional. Exactamente, en los dos mercados. O sea, la ventaja es que cualquier persona que quiera acceder al sello, desde ya la adhesión es voluntaria, por supuesto, pero la ventaja que tiene es que lo puede hacer en forma gratuita, cumpliendo con lo que dice el protocolo, por supuesto, ¿no? Claro, ¿y este sello será solamente para la producción de este productor que ha gestionado o servirá también para otras producciones de allí, de la No, zona norte? justamente por eso nos pidió a nosotros que participáramos en el armado del protocolo. El que lo solicita por primera vez es el que tiene que armar el protocolo para que la Secretaría ya pueda tener el sello para cebolla. Una vez que ya está el sello para cebolla, puede acceder cualquier productor o empacador, ¿eh? Pero lo que él necesitaba era que estuviera el sello para cebolla. Que si vas mirando, se comenzó con unos pocos y hoy hay un montón de productos que tienen sello. Sí, Y muchos en exactamente. vías de oficializarse también. Claro, vinos, dulce de leche, Exacto, yerba mate, jamón crudo, exacto. arándanos, zapallo banco, miel y ahora la cebolla patagónica. Exacto. Bueno, ¿y cómo ha sido la temporada, Úrsula? Hablábamos contigo hace un mes y medio atrás, decías que los números estaban preocupando un poco. Finalmente, ¿cómo ha terminado todo? Mira, todavía la temporada no terminó. Por suerte, hoy, por ejemplo, es un día con mucho movimiento. Se estima que se va a extender, todo junio, incluso julio. Sí, si bien los precios no acompañaron, porque no fue una buena temporada en cuanto a precios, la salida, por suerte, repuntó. Y bueno, hoy no estamos tan mal si comparamos con respecto al año anterior. Por ejemplo, a Europa se exportaron un poco más de 26.000 toneladas, o sea, 2.000 toneladas más que el año pasado. Esto realmente no se esperaba, pero en definitiva terminó así. La exportación a Europa ya terminó. Se exportó a Chile, mucho más que el año pasado. Se exportó a Paraguay. Y Brasil llevó 104.000 toneladas al 31 de mayo, siempre hablando, ¿no? Sí. Si comparamos con la salida del año pasado, estamos un 15% bajo, pero bueno, dadas las circunstancias de la crisis mundial que también afecta, los Claro, hay precios de bajos, todo, ¿no? La ¿eh? crisis financiera económica global, la sequía que también seguramente algo habrá Por producido. supuesto, sí. Así que, bueno. Así que dentro de todo, y repito, seguimos exportando y se estima que se va a seguir todo el mes de julio y quizás parte de agosto. Hay una posibilidad también de poder exportar al mercado uruguayo, que todavía no ha llevado cebolla, pero Uruguay pide previamente a la comercialización un análisis químico y hay varias empresas que han hecho ese análisis químico, o sea, quiere decir que en breve van a estar exportando también este mercado. O sea que dentro de todo, si bien los precios no acompañaron y hubo algunos problemas de calidad, la exportación se dio finalmente. Bien, Úrsula, te agradecemos el contacto con la radio como siempre. Que tengas un buen día. No, no tenés por qué, Omar. Hasta Bueno, luego. hasta luego. La ingeniera Úrsula García Lorenzana, coordinadora del programa de certificación de cebolla, ampliando esto que recién contábamos, ¿no? Se ha logrado ya que la cebolla patagónica tenga este sello de calidad a partir del trabajo de un productor, la gestión de un productor ante la Secretaría de Agricultura, ha conseguido que de ahora en más la cebolla patagónica pueda tener esta identificación. Alimentos argentinos, una elección natural.